Juan Luis Morera Luna y Yandel Veguilla Malavé, más conocidos como Wisin y Yandel, son un reconocido dúo puertorriqueño de reggaetón. Comenzaron su carrera juntos en 1995 y así continuaron luego de ganar varios premios. El dúo dinámico le pone su propio y muy particular estilo al reggaetón. Están unidos por una amistad de toda una vida, por una pasión común por la música y un talento sobresaliente, combinación que los distingue de los demás. Su álbum debut fue editado en el año 2000 bajo el nombre Los Reyes del Nuevo Milenio. Al año siguiente presentan De Nuevos a Viejos. En 2002 editan De Otra Manera. En 2003 sacan a la venta Mi Vida. My Life, un disco que les vale papeles protagónicos en la película del mismo nombre. En 2004 ambos músicos editan sus discos debut como solistas. En 2005 llega Paele Mundo, disco con el cual le dan la bienvenida a su propio sello discográfico, WY Records. Al año siguiente sale Los Vaqueros. En 2007 lo siguen Los Extraterrestres, Tomando Control, Life y 2010 Los Tedichion. En 2008 editan Los Extraterrestres, Otra Dimensión, su decimoprimer material discográfico. Compuesto por dos CDs, marcan la reedición de su álbum, Los Extraterrestres, el cual acompañó al dúo reggaetonero a la fama mundial. Además editan en el mismo año La Mente Maestra. En 2009 regresan a las bateas con La Revolución, disco que permitió luego realizar un CD y DVD denominado La Evolución, y que le valió un lleno en el Madison Square Garden de Nueva York. Entre los artistas que colaboraron se encuentran 50 Cent, Enrique Iglesias, Aventura y Ednita Nazario. Además, de estos trabajos surge un disco doble en directo, se trata de La Revolución, Life, editado en 2010. Ese año sale a la venta Lo Mejor de la Compañía. Al año siguiente el dúo edita Los Vaqueros, El Regreso, un disco doble con temas nuevos y éxitos anteriores. En 2011 colaboraron en el tema Frío, de Ricky Martin. En abril de 2012, Wisin y Yandel presentan Follow the Leader, un sencillo que cuenta con la colaboración de Jennifer López, incluido en Líderes, la nueva producción discográfica del dúo, a la venta dos meses más tarde. En julio presentaron Algo Me Gusta de Ti, un nuevo sencillo, donde colaboran Chris Brown y T-Pain. En 2013 lanzan el nuevo sencillo Te Deseo, incluido en el recopilatorio lanzado por Universal Music bajo el título La Historia del Dúo, Volumen 1. En septiembre se incorporan al equipo de coaches del reality show La Voz México, junto a Alejandra Guzmán, Marco Antonio Solís y David Bisbal. Ambos músicos deciden continuar desarrollando su carrera como solista y editan discos por separado. 6 años después de su último material, el dúo vuelve a grabar y edita, el 14 de diciembre de 2018, el álbum Los Campeones del Pueblo, de Big Leagues, con colaboraciones de Ozuna, Romeo Santos, Bad Bunny, Maluma, Zion y Lennox, Farruko y Mickey Woods. El 14 de febrero de 2019 junto a Romeo Santos se presentan el nuevo vídeo de Aullando. El 3 de mayo lanzaron en YouTube el esperado videoclip de Dame Algo, canción que hicieron junto a Bad Bunny y que forma parte del último álbum del dúo, al que llamaron Campeones del Pueblo. El 10 de mayo lanzan el vídeo de Guaya. El 18 de octubre lanzan Chica Bombastic, primer sencillo del próximo álbum de Wisin y Yandel que se lanzará a principios del 2020. El 28 de febrero de 2020, lanzan junto a Sech el vídeo y el sencillo, Ganas de Ti. En enero del 2021 colaboran con Manuel Turizo para el vídeo y la canción, Mala Costumbre. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.